Mi cuento se titula Mi amiga es mi mascota. Había una vez una muchacha llamada Patricia, muchacha de 20 años, que está un año de salir de la universidad. Estaba feliz porque ya iba a ser una diseñadora gráfica. Todo estaba bien, hasta que un día ella se enteró que su mejor amiga murió atropellada por un bus. Al enterarse, Patricia estaba tan devastada que se cayó y comenzó a llorar. No se creía que su hermana de otra sangre ya no estuviese presente en la tierra. Sin duda, Patricia le afectó la muerte de su amiga tanto que bajó el rendimiento académico. No salía con sus amigos y cualquier cosa que le pasaba le afectaba más de lo que debía. Los compañeros de su universidad, al ver su cambio radical, quisieron preguntarle para ver si le podían colaborar. Sin embargo, ella no dio respuesta alguna. Entonces decidieron hablar con los padres de ella de manera anónima para que le pudieran ayudar. Y así sucedió. Los padres conversaron con ella, contándoles que aún no podía con la muerte de su amiga. Ellos de manera comprensiva la guiaron y le permitieron que Patricia estuviera más tranquila. Una semana después, Patricia saliendo de su universidad, pasando por un callejón cerrado, al fondo escuchó unos maullidos en una caja y allí estaba un gatico bebé. Patricia quiso adoptarlo, pero empezó a escuchar que le hablaba. Confundida y asustada, se aleja pegando un grito. Aunque algo le dio curiosidad porque el gato dijo que él era la amiga de ella que murió en el accidente, solo que reencarnó en un gato. Contenta de que podía hablarse con su amiga, Patricia se lleva al gato a casa y sabe que ahí está su hermana de otra sangre y que a pesar de que no sea humana, puede estar cerca de ella. Fin.